Bueno, Uruguay es un país con una rica historia de movilización social. Hablamos de sindicatos, colectivos, organizaciones civiles, que tanto la militancia en sus repetidas organizaciones ha dado respuesta a las distintas situaciones sociales, políticas, económicas que atravesaba el país. Pero bueno, los tiempos cambian, los contextos cambian y obviamente los protagonistas cambian. Y para charlar justamente de esto es que tenemos invitados, Salva. Sí, hoy tenemos de Jóvenes por la Memoria, que es un colectivo integrado por personas de entre 19 y 30 años que trabaja para mantener viva la memoria colectiva respecto al pasado reciente, transmitiendo y reflexionando junto a otros jóvenes. O sea, una propuesta de jóvenes para jóvenes. Representados en este caso por Gabriela Bentancur, bienvenida. Gracias. Bienvenida. Tenemos también a Jóvenes Afro, espacio que promueve el acercamiento reflexivo y crítico acerca de temáticas que convocan a los jóvenes, pero desde una perspectiva étnico-racial. En este caso, en representación de Jóvenes Afros, tenemos a Martín Rorra. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos a, por el colectivo Fridays for Future Uruguay. Uruguay. Bueno, te salió Uruguay. Uruguay. Claro, Uruguay. Totalmente poseído por el inglés. Que es un movimiento mundial de jóvenes inspirados en la joven activista sueca Greta Thunberg por el cambio climático. Representados en este caso por Carolina Seijas. Bienvenida. Buenas. Muy bien. Todos los colectivos que tienen al menos... Todos los colectivos tienen al menos un colectivo de organización que van de la mano de su causa. Sin embargo, ustedes ponen desde el nombre hasta la propuesta el tema de la consigna como la edad, la generación, el hecho de ser jóvenes, ¿no? Y por donde me gustaría arrancar justamente es ¿por qué creen o sienten esa necesidad de hacer esa separación? O si es que existe esa separación para ustedes, capaz que no existe y es algo simplemente que está implícito por la edad que los integra. Esa distancia con respecto a las generaciones más viejas. No creo que exista en realidad, es más como algo que se ve de afuera, pero en nuestro caso, por ejemplo, de Friday for Future, ha ido gente, te digo, bastante mayor, pero ha ido gente más grande. Es verdad, nació desde la preadolescencia, ¿no? Porque esta chica tenía 15 años al momento, cuando empezó todo en agosto del año pasado, pero, o sea, hay de todo. Mucha gente nos ha hablado. Que nosotros, los que lo manejamos acá en Uruguay, los que aplicamos la iniciativa, tenemos un rango entre 15 y 19 años, pero tenemos gente más grande y no hay drama. O sea, hay gente más grande que integra este colectivo, pero que en su arranque, digamos, fueron más jóvenes. O corregime si me estoy equivocando. No, más que nada te digo la gente que apoya. La gente que apoya, por general, es un rango extendido. Sí. Pero la gente que lo mueve, que lo organiza, el núcleo duro, digamos. No, gurises. Gurises. Más que nada. Bien, y ahí por ahí va la pregunta quizás. ¿Es por qué ustedes se sintieron convocados primero por esta chica, por este movimiento en particular? ¿Y por qué de alguna manera se quedaron integrados por gurises más jóvenes? Más allá que la propuesta obviamente sea incluir a gente grande, porque cuanta más gente llegue mejor, ¿no? No sabría decirte bien, creo que es más que nada por hoy, lo que es la juventud, cómo se mueve, la palabra que tiene, la iniciativa que tiene. O sea, bueno, Greta es el ejemplo, ¿no? Y está. O sea, también nosotros, por ejemplo, tenemos en algunos departamentos del país y también son gurises. Creo que es más que nada por eso. O sea, el cómo es hoy por hoy nuestro rango de edad, que es muy diferente al de antes, creo yo. O no, tal vez no muy, pero algo. De cualquier manera, en la actividad que convocaron alrededor del Palacio Legislativo, lo que más se veía era jóvenes, digamos, en edad liceal. Sí. Incluso. Pero había gente. Había gente más grande, sí. Bien. ¿Y en el caso de Jóvenes por la Memoria, por ejemplo? Bien, nosotros es como que nosotros y nosotras, mayoritariamente nosotras, somos más mujeres que hombres, en realidad es como que por un lado sí queremos marcar esa diferencia en el sentido de tratar de sumar a gente joven a la temática. No sé, yo con otra compañera y yo somos las más grandes, tenemos 30, pero de ahí para abajo hasta 18 años. Y nos pasa que venimos de generaciones que, ponele, en el liceo jamás esa parte de la historia se nombró. O sea, es como una generación que tiene como un vacío histórico ahí, que bueno, entendemos que la historia es una y que el pasado forma parte de nuestro presente y va a seguir formando parte en el futuro y que comprenderlo va a hacer que todos y todas avancemos como sociedad. Y en ese sentir es que como que sentimos la obligación de llenar ese vacío, de tratar de unir cada vez más jóvenes pero a su vez tratar de ver que es una temática que se puede mover entre todas las generaciones. Claro. O sea, como ese hilo que une las tres generaciones, que creo que es gente que vivió la dictadura, por ejemplo, o gente anterior. Después también hay como una generación que en mi caso viene a ser capaz la de mis hermanos más grandes, que tengo hermanos bastante más grandes que yo, pero de mis compañeros son sus padres, que puede llegar a nombrarse como una generación del miedo, en el sentido de que, no sé, nos pasa a algunas personas que te dicen, no sé, vas a una marcha, tené cuidado. O sea, como inconscientemente ha quedado eso, que es una de las tantas cosas de la cultura de la impunidad. Son generaciones post-dictadura, digamos. Claro, ¿no? Exacto. Habrán nacido tipo en el 83, 84, que hay en masas. Que hay, o sea, personalmente creo que hay gente que está en la militancia, que es como de esa generación, pero más como de un núcleo más cercano a la temática o que más vinculado, pero que no supo unir, o que hay como un vacío de gente como más alejada. Bien. Y después venimos nosotros, que podríamos estar alejados y sin embargo nos mueve como esa cosa de a todos es por algo particular, ¿no? Uh-huh. Pero de mantener eso vivo, de que no decaiga de que esté sobre la mesa la temática, que creo que estos días ha estado bastante sobre la mesa, y más en un año electoral que nunca pensamos que fuera así este año, y bueno, una serie de sucesos que por suerte, a pesar de los dolores varios que puede conllevar eso, lo ha dejado sobre la mesa. Bien, te cedo la palabra. Bien, en Jóvenes Afro sí teníamos la necesidad de identificarnos en la juventud propiamente, porque el movimiento social afro-uruguayo es de larga data, tiene una trayectoria ya histórica en el país, y veíamos que de repente la pata juvenil estaba un poco, le faltaba el fortalecimiento y participación. Entonces sí, en ese sentido, adentro del movimiento afro hay organizaciones muy diversas, con distintos perfiles de militancia, y bueno, nosotros entendíamos que faltaba sí fortalecer la pata juvenil, y en ese sentido fue que empezamos a crear. Bien. No, yo he estado pensando en capaz que me desvío un poco de pero estaba pensando en que, por ejemplo, en Friday for Future hay una idea de ocupar los espacios públicos, de juntarse, de salir, de mostrarse, ¿no? Y quería saber si eso tenía algún paralelismo con tanto Jóvenes por la Memoria como por Jóvenes Afro. Si ustedes, además de adherirse, digamos, a las marchas que ya existen, las conmemoraciones que ya existen, si ustedes tienen ese ímpetu también de, bueno, la calle, el espacio público es un lugar que hay que tomar también. En Jóvenes por la Memoria, bueno, nos ha pasado que estamos como en un proceso de crecimiento que tuvo, o sea, empezamos a laburar en 2015 y se podría decir como que los meses pasados, y ahora estamos como estableciéndonos propiamente dicho, ¿no? Uh-huh. Logramos ser un grupo importante de jóvenes, y eso te permite realizar otras cosas, ¿no? Tenemos pila de proyectos, sobre todo para formar parte de la movida en cada uno de los territorios. Y nosotros comenzamos, por ejemplo, tratando la memoria desde la parte artística. Por ejemplo, empezamos con movidas literarias, pequeños concursos literarios y demás. Entonces creo la línea que queremos seguir llevando es más o menos esa, y capaz llevarla a la calle, que tiene como otra entrada distinta con alguien, de no generar un impacto, como una cosa media, como porque es un mensaje fuerte el que queremos llevar. Claro. Uh-huh. Y difícil de aceptar por una parte de la sociedad, ¿no? Igualmente creemos, si bien queremos tener la iniciativa porque eso nos hace crecer a nosotros, que la clave también está en trabajo conjunto. Movidas, por nombrar una, el campamento de generaciones, que fue hace un año y pico, fueron 900 jóvenes de distintos colectivos y organizaciones sociales juveniles, y ahí medio que creció como un vínculo entre uno y otro, y encontrarte en movidas y juntarte para hacer movidas y salir a la calle puede tener un impacto mayor, y también, o sea, demuestra el espíritu de todo, que es en colectivo siempre, ¿no? Sí, en esto de visibilizar nuestras causas es importante, creemos fundamental el espacio público. Hace poco convocamos a una marcha antirracista, que no es muy común dentro del movimiento, y fue multitudinaria, tuvo un buen marco de público. Venían envalentonados también con la venida de Angela Davis, ¿no? Sí, también nos sirvió de impulso, sí, la visita de Angela fue motivante. Y además estamos también tratando de participar en espacios de que por distintos motivos no nos sentíamos parte. Como por ejemplo, estamos participando en los Encuentros Nacionales de Juventudes organizados por INJU, y ahí estamos también tratando de volcar nuestra agenda, nuestros propios temas. Bien. Está buenísimo. Ahora, yo, tanto por el lado de la memoria del pasado reciente, tanto por el lado de lo que es la ecología, tanto por el lado de lo que es el tema de racismo, hay otros colectivos que por lo general tienen como una amplitud generacional de que de alguna manera se apropian justamente de esas causas y la ponen sobre la mesa a la hora de reflexionar, discutir y demás. Sin embargo, hay algo que nos llamaba la atención a ambos, sobre todo el tema de la convocatoria, el tema de cómo hay como una suerte de energía distinta. Y cuando vos mirás cómo funcionan ambos colectivos, no ves como que fuera uno escuelita de lo que va a ser el otro. No, son como que ustedes tienen una identidad fuerte plantada, que saben hacia dónde tienen su propia agenda, como tú decías, y tienen marcado hacia dónde quieren ir. Y por otro lado están los otros colectivos que van de la mano, o sea, no es que sea una cosa o la otra, pero no es que ustedes sean como la escuelita para después, a medida que crezcan, van hacia la otra, ¿no? ¿Cómo lo sienten ustedes en ese sentido? Pues esto es una perspectiva, si se quiere, un tanto personal. Sí, nosotros, por ejemplo, en Jóvenes por la Memoria, a través de este campamento que les menciono, tuvimos la invitación para formar parte de la Coordinadora de Apoyo a Madres y Familiares. Uh-huh. Y bueno, y ese es un espacio que lo conforman diversos colectivos que quieren sumar a la causa. Y ahí te pasa que, bueno, tenés el respeto por esa gran agrupación que lleva muchos años y que tiene como sus formas pautadas ya de moverse, de generar cosas, a las cuales nosotros simplemente, o sea, volcamos nuestros pensares y sentires y son sumamente aceptados, pero como que vamos dentro de sus formas y demás, ¿no? Y bueno, y también la necesidad de seguir acumulando por nuestra parte y de ser algo distinto, porque justamente, o sea, el público, por llamarlo de algún modo, es distinto, o el objetivo dentro del común es distinto. Pero sí, es como un espacio de comunicación para con ellos, por ejemplo, que es sumamente respetado y que se nutre de un lado y del otro, pero siempre respetando como las identidades de cada uno. Uh-huh. En este sentido, los tres, digamos, colectivos tienen como, traen temas que de alguna manera son contundentes, o sea, son urgentes todos, digamos, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo han sentido que ha repercutido eso generacionalmente? Entendiendo siempre que el ideal es que esto no se divida generacionalmente y que toda la sociedad participe por estas reivindicaciones que son súper importantes. Pero, ¿qué eco han sentido en otras generaciones? Más allá de sus pares, ¿qué repercusión han sentido? Sí, el movimiento afro-uruguayo tiene sus referentes históricos que han marcado el rumbo de las organizaciones históricas también de nuestro país, y que nosotros somos también en parte hijos de esas organizaciones. Por eso el distanciamiento, bueno, es en parte para marcar nuestro perfil y nuestra identidad, sí, pero también reconociendo y reivindicando a nuestros referentes y nuestras referentes también. Uh-huh. Entonces, sí, es intergeneracional. Claro. ¿En el caso de Fridays for Future? Sí, o sea, generaciones todos, creo yo, que participan, porque mismo tenés, lo puedes tomar como nosotros como ejemplo, o otros grupos de que, tan nosotros porque somos re gurises, pero otros grupos que luchan por lo mismo, luchan por el cambio climático o el ecosistema, desde otro punto, ¿no? Tenés algunos que luchan más por el lado del agua o más por la deforestación, que tienen personas más grandes y también la respuesta, o sea, no creo que se divida por generaciones, porque uh-huh. es algo que en los tres casos que nos tocan a todos, son realidades que cuando es una realidad dura, creo yo que también tienen claro. más despertar a la gente. No tenés chance de mirar para otro lado. No hay chance, ya está. La venta se va a caer, sí o sí. Además, creo que los tres casos es evidente lo que están reivindicando y poniendo sobre la mesa es bastante visible. Ahora, ¿por qué creen ustedes que sea otro tipo de convocatoria, ¿no? Y pongo en el caso de Fridays for Future en sobre la mesa, bueno, me llama la atención, ¿no? Que a veces movimientos ecologistas que han tratado de hacer, bueno, marchas de agua, todo el tema que supuso todo el de la ley de ríos sobre la mesa y demás. Sin embargo, ustedes generan toda una movida muy particular en las redes, empieza a jugar también un rol muy particular ahí. ¿Cómo lo ven ustedes? Bien, primero que nada tenemos el tema de la edad y las redes. Uh-huh. Nosotros, o sea, somos 2000, un poquito antes, un poquito más. Y bueno, crecimos en eso. Entonces ya es diferente el manejo de redes sociales. Y también tenés el tema de que Friday for Future es algo mundial. O sea, esto obviamente es en Uruguay, porque no podemos agarrar ya a trabajar como trabajan ellos en el país originario, sino aplicar la propuesta, la iniciativa a nuestro país. Pero es algo mundial. O sea, es verdad, fuimos el primer país latinoamericano en que lo aplicó, pero de igual manera, o sea, es algo mundial. Vos ponés Fridays for Future en el buscador y te aparecen pila de países de todos lugares. O sea, no hay chance que sea en un lugar solo. Y además por la repercusión que tuvo, de que muchísima gente, como en nuestro caso Martín, que fue quien lo trajo, que dijo, voy a hacerlo, y se pusieron la camiseta y lo trajeron, lo difundieron, y bueno, también un poco la conciencia, ¿no? De esto, me parece, soy parte, ayudo. Me parece que, o sea, darte cuenta de lo que realmente pasa. Tengo que ver también, y acá sí es a nivel generacional, de que quizás las generaciones más pequeñas son como más permeables a ese tipo de cambios mundiales, ¿no? Que surge una movida y enseguida me adapto y entiendo por dónde va y, bueno, me adhiero o no, pero sé por dónde. Sí, totalmente. Las juventudes creo que somos protagonistas de un cambio en la percepción de la política. Entendemos de otra manera. Y también cómo nos relacionamos con las estructuras e instituciones más tradicionales, por ejemplo, estructuras partidarias. Creo que el movimiento social te permite cierta flexibilidad y hacer y participar de acuerdo a nuestras posibilidades, demandas y formas, que en otros tiempos no. Claro. Okay. Respecto a las formas que vos mencionás, la pregunta es para las tres. Ustedes... hay algunas cosas que, más allá de que las mencionen o no, que ustedes detecten como cosas que no les gustaría repetir de la forma de militancia que de alguna forma heredamos todos, algunas cosas que dirían, esto hay que revisarlo, esta forma de hacer las cosas claramente necesita un abordaje nuevo, actualizar ciertas cosas. ¿Les pasa eso? Sí, sin duda. Yo creo que muchas veces lo que pasa en muchas organizaciones sociales, políticas, es el tema de, bueno, la estructuración que pretende ser lo más horizontal posible y eso luego se pierde. Nosotros tratamos siempre de que eso no se genere. Al principio éramos pocos y capaz alguien llevaba un poco más como la bandera de mover las cosas, pero hoy en día es como queremos participar de distintos espacios que se conforman con muchos colectivos y nos vamos dividiendo. Bueno, ¿quién quiere ir a un lugar? ¿Quién quiere ir al otro? Se proponen cosas nuevas, se escuchan cosas. Es como tratar, capaz lo puedo decir tan como que suena fácil porque no somos tantos, pero tratar de conservar eso lo máximo posible. Después, por cosas operativas, responsabilidades más o menos terminás teniendo, pero que sean responsabilidades y cosas operativas. Claro. O sea, que no se pierda eso de la horizontalidad, que me parece que en los colectivos y organizaciones como más antiguas, por llamarlo de algún modo, eso no es tan así y bueno, pierde como el sentido de lo colectivo que mencionaba hoy, ¿no? ¿Quieres decir que son más jerárquicas? Claro. Yeah. Sí. Sí, yo creo que todo el tiempo tenemos que estar revisando nuestras formas y adaptando a lo que se viene. En parte también por un tema de autocrítica que deben de tener los movimientos siempre. Cuando, por ejemplo, no se está llegando a determinada población o algo, bueno, tenemos que salir a buscar siempre nuevas formas. Inclusive en las generaciones que hemos hablado anteriores, nuestros padres, abuelos, son mismos ellos quienes nos dicen, bueno, no, por este lado no vaya, nosotros ya fuimos y hemos fracasado en algún punto, de alguna manera. Entonces, sí, nuestra tarea es siempre estar revisando las formas, de alguna manera. Y de alguna manera empezaste a recoger la pregunta que venía, porque es que como dar vuelta a la pregunta, ¿no? ¿Qué cosas sí recogen de generaciones más grandes, de viejos militantes, de que se han acercado a ustedes, dicho, bueno, para acá no, para acá sí? En este caso tú lo respondiste, pero en el caso de los demás, ¿cómo ven esa jugada? ¿Qué cosas sí recogen de la vieja militancia? Decir, bueno, por acá sí hay que ir y esto lo vamos a tener siempre. Y yo creo que más allá de que a veces pueda parecer que no se respeta o no se cumple con eso, el no perder el objetivo. Sucede que los colectivos se conforman con una heterogeneidad tremenda. No sé, nos pasa a nosotras con el tema de la memoria, que o sea, te toca las entrañas. No digo que otros temas no lo voy a decir desde mi tema porque me pasa. Y creo que debería de ser así con todo, ¿no? Pero te lleva a que sí o sí vas a tener roces con personas, por ejemplo, y que muchas veces se ve que esas cosas se pierden, o sea, colectivos que se desarman o agrupaciones que ves que están por explotar por sus problemas internos y se pierde el bien común. Y creo que eso, o sea, más allá de que las hayan pasado y que les haya pasado a ellos y a ellas, nos han transmitido. O a mí personalmente me ha pasado y al resto del colectivo le ha pasado. El no perder el objetivo, o sea, tenemos organizaciones atrás como Madres y Familiares que tienen muchísimos años de militancia. Y muchísimos años de militancia con sus rispideces y con su paso del tiempo donde es imposible que no hayan pasado por esas cosas. Y sin embargo siguen ahí. Creo que ese es como la gran cosa a rescatar. El objetivo no se pierda jamás de vista. Porque pasa. Y a mi parecer creo que hoy en día pasa un poco más. Así como somos generaciones que somos como refluctuantes y reactivas y dinámicas, también se da en los intercambios con los compañeros. No sé, me parece que eso rescataría yo de las viejas generaciones. Bien, nosotros es más como que, creo yo, tal vez me equivoco, me atrevo a decir que no nos fijamos mucho en eso, es como que, como decía ella, ¿no? Lo de seguir el objetivo, pero también tener nuestras pautas, o sea, cosas que pedimos la mayor colaboración para que haya dentro de nuestras actividades, ya sea una marcha, ya sea una concentración, y vamos por ese camino. Y también, obvio, ¿no? El tema interno, siempre tener todo claro para que no se desarme, y tener gente también que esté apasionada, que vos sepas que va. Porque muchas veces pasa eso, tal vez te está yendo muy bien afuera, pero es algo de adentro, y solucionarlo, de la mejor manera, porque a veces pasa, viste, que tenés un problema, ah, este lo saco. No es así. Entonces, sería por ahí. De mantener los vínculos. Sí. Bien. Está bueno eso, me quedo con lo que decía Martín, de estar en constante revisión de nuestras formas, que eso es una manera de estar ayornado siempre, más allá de que... O sea, no por ser jóvenes tampoco quiere decir que sea la posta ser joven y hacer las cosas, sino que estar en constante revisión. Y me quedo también con esto que decía Caro, que tenía que ver con los vínculos, con cuidar eso, me parece fantástico. Hacemos una pausa, vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar The Arcade Fire haciendo su tema Wake Up y seguimos conversando con estos jóvenes que nos han colmado el estudio. Vamos arriba. Seguimos con Colectivo, seguimos charlando con Jóvenes por la Memoria, con Jóvenes Afro y con Fridays for Future. Perdón, Fridays for Future. Bueno, estamos partiendo de que estamos en un año electoral y los principales actores políticos se prestan, si se quiere, más abiertos o receptivos a lo que son las temáticas que proponen los jóvenes como agenda y demás. Y la pregunta viene por el lado, ¿se sienten convocados por el los distintos actores políticos que hay hoy en día que se están disputando esos sillones preciosos que hay? Bien, nosotros en Jóvenes por la Memoria tenemos diversidad de pensamientos y de inserciones a ese respecto, a la política partidaria. Y el sentirse convocado por es un preguntón, ¿no? Uh-huh. Porque ¿qué implica todo eso? Yo creo que ahora... Porque ustedes son energía muy fértil para lo que es la militancia, ¿no? Ustedes militan y tienen como una energía que ya la tienen incorporada para salir a militar por su causa. Pero a mí me da la impresión de que por ahí los partidos políticos de alguna manera intentan captar justamente esa fuerza para hacerse más fuertes ellos y sacar adelante su proyecto. No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, pero es una naturalidad que se presta, ¿no? Sí, yo creo que pueden estar más abiertos ahora, pero que hay que analizar muy con pinzas esa abertura. Es como sentirse convocado, ¿qué implica? Una cosa es que estén abiertos a escuchar y otra cosa es que realmente tomen el discurso nuestro, nuestros planteos y que trabajen en ello. Es algo sumamente distinto. No sé si eso está todavía. Me parece que falta muchísimo. Al menos en nuestra temática, ¿no? Uh-huh. Me parece que, bueno, siempre se esperó a los gobiernos de izquierda para avanzar en esto y hemos avanzado en cosas puntuales, pero falta muchísimo. Que entiendo que también la responsabilidad no tiene que caer en una sola cosa o en un solo jugador político, pero que falta montones. Yo creo que ahora, lo que también lo mencionaba anteriormente, el tema de todo esto de Gavazo y todo lo que salió y la reacción del gobierno para todo con lo que pasó, es una buena señal, pero de no quedemos no con eso, porque puede ser solo eso, una señal y no una iniciativa, que espero y esperamos que sea una iniciativa para una transformación que se viene retrasando demasiado. Aprovechando que te metiste en ese tema, enseguida paso a la voz. ¿Cómo recibieron ustedes? ¿Cómo reflexionaron acerca de esos acontecimientos dentro de la interna de ustedes? Y a nosotros nos pegó muchísimo, o sea realmente que nos dolió todo, que a su vez era algo que ya lo sabíamos. O sea, él lo dijo y se hizo público, pero hay pila de cosas que vos ya las sabés. Porque así como el día que aparezcan los distintos cuerpos de los compañeros y las compañeras que ya no están van a hablar y van a hablar muchísimo, su no aparición habla muchísimo y los silencios hablan muchísimo. Entonces nos interpeló de ese modo, de tomarlo como un todo este tema en la agenda, cuando no convenía que estuviera en la agenda, y está, como que nos interpeló desde ese lado, que nunca lo hubiéramos pensado, y bueno, está, vamos a aprovechar esto, vamos a hablar, vamos a pintar, vamos a salir a la calle, que son los proyectos que hay. Y bueno, más o menos por ese lado. Bien. O sea, nos sorprendió y a su vez nos alegró en cierto modo, como aprovechemos esto, que es extraño. Bien. Con respecto a ustedes, chicos, ¿cómo se sienten convocados por la movida política? Bueno, en una sociedad tan politizada como es la nuestra, aunque a veces no ya de lo político partidario, pero sí es altamente politizada, creo que es un tema que no va a estar, va a estar en todos los debates del año, porque es un año muy particular. Desde el movimiento afro-uruguayo tenemos una relación, creo que un poco particular con los partidos políticos, porque estamos dentro, tenemos diferentes militantes, pero no así como sucede en otros ámbitos. También ocupamos los espacios de decisión, entonces eso también nos se nos complica mucho colocar nuestros temas allí. Yo fui un militante político partidario y se hacía complicado, hablo desde la experiencia personal, se hacía muy complicado colocar las cuestiones afro en la agenda del partido y del sector, ya para ser un poco más específico. Entonces, bueno, sí tenemos compañeros y compañeras que están, pero bueno. Claro. De repente no somos convocados como colectivo, como comunidad. No, y si están subrepresentados también en las cámaras, digamos, claro. Va a ser difícil también. Cámaras, ministerios. Claro. No solo tenemos un déficit en el los temas, sino en la representación particular. Bien, nosotros tema política en realidad es como que, al menos por ahora no, somos tipo muy chicos. Te hablo de los que somos parte de la directiva, lo que fuese ya, lo que es lo que apoyan, no tenemos idea. Y si nos sentimos tipo que nos escuchan o algo, o sea, más o menos tirando menos, diría yo, porque ahora me recordaba todo este tema que estuvo pasando de la contaminación y eso, y que no, creo yo, no se vio mucha respuesta. Porque se sabe de dónde viene, por ejemplo, el tema de las sanas bacterias, se sabe de dónde viene y no se toca. Y es como que, por ejemplo, el tema político, ahora justamente, año de elecciones, se hace propaganda. ¿Qué cartel para acá? ¿Qué cartel para allá? ¿Qué papeleta? ¿Y qué pasa con eso después? ¿Está? Porque vamos, votamos, ¿y qué hago con la papeleta después? ¿Dónde va? Es como la pregunta de dónde va la basura en general, ¿no? Y está. Me quedo por ahí, porque si te digo más, tipo, digo cualquiera. Siendo a lo que tú estabas comentando, el hecho de que el hecho de que ustedes sean muy militantes y no sentirse representados, de alguna manera genera como una controversia, ¿no? ¿Eso los desilusiona, los alienta a decir, hay que meter un poco más? Sí, nosotros creo que seguimos confiando y seguimos sintiendo de que son espacios que también tenemos que estar. Y estamos. Hay que meter. Pero hay, sí. Es cuestión de seguir. A mí me pasa un poco medio lo mismo, porque también yo sigo militando político partidariamente, y tenés los dos sentimientos. Tenés la decepción, más vale que sí, porque falta, y a veces ves falta de compromiso, a veces ves que va mucho más allá y de que hay pila de ataduras y nada, y eso, o sea, te hace a seguir metiéndole, a que vos seas como el granito de arena ahí adentro que digas, no, esto así no se puede quedar, o esto acá hay que avanzar. Por más que a veces sea un remar en dulce de leche más que otra cosa, pero sí, son los dos sentimientos ahí encontrados, pero que te impulsan, ¿no? Sobre todo el impulso de nuestra parte viene porque los actores que han participado desde político o partidario son los que han impulsado los mecanismos de equidad racial que tenemos hoy dentro del Estado, por ejemplo, que son muy importantes para la comunidad, imprescindibles. Claro. Me quedo pensando en muchas cosas a la vez y me desoriento del guión, pero pienso en que, por ejemplo, hay un partido que se llama Partido Ecologista en Uruguay. El PERI, ¿no? El PERI. Hay otro partido que no me acuerdo ahora, de un sector que se puso Partido Animalista. Verde Animalista, ¿no? Que también tiene unas consignas también, más que nada ambientalistas y animalistas. Pero pareciera que a priori uno sabe, la foto, digamos, no está conectado. Friday for Future, Movimiento Internacional contra el Cambio Climático, como se llame. Con esta movida, digamos, de político, ya de personas con injerencia partidaria en la política. No, al menos por ahora no. Nosotros somos, por así decirlo, bebés, porque es muy reciente, así que vamos tranquilos, aferrándonos a nuestros objetivos, a lo que creemos es necesario, porque no es querer, es necesario hacer. Y también de que nuestro país, con respecto a la iniciativa, tiene mucho que cambiar. Claro. Porque está. Futuro, eso se ve, pero al menos por ahora es como que. Claro. Tranqui. Bien. Ahora me quedé pensando en un par de cuestiones ahí. Cuando aparecen sucesos como lo de Gavazzo, cuando aparecen. Bueno, todo el tema de Angela Davis que salió, ¿eso genera que también muchos actores políticos salgan a manifestar sus reflexiones, sus ideas con respecto a un montón de cuestiones? Esas bajadas, esas noticias, ¿se bajan a la interna, se discuten, se debaten? ¿Hay como una suerte de reflexión acerca de cómo se mueve la política en Uruguay? La política siempre la llevo para el lado de política partidaria, ¿no? ¿En la interna de ustedes? Y nosotros en Jóvenes por la Memoria creo que se está dando cada vez más eso, en el entendido de que lo creemos necesario, estamos siendo cada vez como más integrantes y diversidad, mucha. Uh-huh. Tenemos quienes están más para como metidos, como puedo ser yo, en la movida esta. Tenemos a gente que no está tan de acuerdo y ta, esas discusiones que se dan ni siquiera por plantearlas, se dan naturalmente. Caímos a la reunión, pasó esto, pasó lo otro, lo conversamos naturalmente. Uh-huh. Y se dan discusiones e intercambios desde el respeto que están de más. O sea, ¿por qué no? La cuestión me parece que se trata de interpelarnos a nosotras mismas todo el tiempo. Y me interpela lo que pasó, obviamente, estando como en el movimiento social y en el movimiento político, es de orden eso, pero sí, se da y naturalmente, no necesariamente porque lo pongas en un orden del día, o sea, y está bueno. Uh-huh. Sí, cuando suceden cosas como acontecimientos, como en una visita de Angela Davis, se genera la visibilidad que en el resto del año es muy difícil tenerla. Entonces nuestra misión un poco es capitalizar esa visibilización y comprometer, ayudar a que sea un compromiso de los funcionarios y funcionarias que ocupan puestos de gobierno. Sí. Claro. Bien. Sí. Ahora, se entiende que todos ustedes van a crecer, inevitablemente. Va a ser algo que va a suceder, ¿no? Les va a llegar los años. Yo cuando en algún momento me veía con ustedes y acá estoy, ya peino canas. La cuestión es, ¿cómo se vende acá? Casi pregunta de currículum, de entrevista laboral, ¿no? ¿Cómo se vende acá a 10 años? ¿Se ven militando en las mismas causas? ¿Se ven delegando esta lucha a nuevos jóvenes para que de alguna manera se embanderen de lo mismo que ustedes se embanderaron? ¿Cómo se vende acá a lo largo del tiempo, ¿no? Con el tema de la militancia social. Bien, haciendo más bien honor al nombre de Jóvenes por la Memoria, creo que es un espacio que se tiene que seguir nutriendo de jóvenes, y bueno, de que ahí estamos de paso. Y lastimosamente, pues ya tengo 30, no creo que esté tanto tiempo más. Pero hasta las 35. Sí, tenés, yo creo, tiempo. Que 35 es una excelente edad. Creo que va por ahí. Entramos todos ahí. Pero no, creo que los espacios es como también se da en la política, ¿no? Algo que se reclama mucho es el tema de la representatividad de los jóvenes y de que no puede ser que haya gente de 80 años ahí. Y bueno, el espíritu sería ese, pero la causa la voy a militar hasta el día que me muera, eso lo tengo más que claro. Importantísimo. Esperemos que nuestras causas, ya algunas, no sean necesarias de tanta militancia. Dadas las características del racismo estructural en nuestro país, la veo difícil que en 10 años podamos, pero esperemos que no sea tan cruel como lo es ahora y como lo ha sido mucho más en otros tiempos. Pero sí, ligado a la comunidad siempre, y militando también me veo, porque siempre creo que vamos a necesitar. Bien. Sí, no, yo en lo personal me veo sí, siguiendo con esto, realmente. El tema está, ¿no? Con nuestro tema de cambio climático. No sé si llegamos a 10 años y seguimos así. Pero con la esperanza de que más gente se nos una y de que nuestra voz... Porque la voz puede aumentar, pero igual se pueden hacer oídos sordos, ¿no? Pero que logremos que se escuche al punto de que se tome acción. En 10 años volvemos. Sí, obvio. Bueno, justamente haciendo como una intersección entre estos movimientos, Angela Davis dijo en el momento, también hizo una bajada de línea bastante ecologista, y dijo: estamos militando por cosas como a largo plazo y no estamos sí, cuidando el planeta, que capaz que no lo tenemos para los plazos que queremos, no estamos... llegar a ese momento, pero no trabajamos en llegar a ese momento. Exactamente. Yo quería hacer una pregunta que está fuera de guión también. Bien, como todas las que se echó, pero bien. Que quería preguntar a Jóvenes Afro: ¿cómo ven las cuestiones de apropiación cultural, diría yo, en el carnaval, en las llamadas? Porque me pareció muy interesante el comunicado que sacaron ustedes cuando sucedió lo de esta comparsa que salió como con máscaras de monos, o algo que me pareció terrible, yo lo sentí ofensivo para conmigo también. Y me gustó mucho desde el lugar que ustedes se plantaron esa crítica bastante como consistente, y sinceramente yo que sigo también los movimientos afro, no había visto una crítica parada desde ese lugar, que para mí es la apropiación cultural. ¿Ustedes tienen un activismo ahí, una pata fuerte, como una idea de avanzar en esa en que, no sé, a que las llamadas vuelvan a ser algo representativo. Sí, nosotros tenemos una compañera que siempre queda, que es experta en el concepto, Romina. Y sí, lo de las llamadas este año fue una cuestión muy particular. Creíamos necesario salir a comunicar que lo ofensivo que era que fuese desfile de la comparsa, pero también tratando de ser tan conciliatorios, ¿no? No era nada particular contra la agrupación ni nada por el estilo. También han sucedido cosas en la misma llamada que no nos estábamos muy, muy contentos, y vienen sucediendo cosas que sí, que la comunidad se tiene que replantear, porque el desfile de llamadas es un desfile tradicional y típico de nuestra comunidad, y es también nuestra responsabilidad cuidarlo y protegerlo de estas cosas. Pero está bien esta sensación que tengo de que no había sido todavía puesto sobre la mesa como con el ímpetu que ustedes lo pusieron. No quiero decir que no había sido, porque de repente estoy haciendo una crítica al movimiento afro histórico. Sí, no sé si no había sido. Nosotros lo trajimos. Nosotros lo pusimos sobre la mesa así, creyendo que era necesario. Sí. Hay muchas confusiones en torno al evento que, bueno, que deberíamos trabajarlo, sí. Tenemos que seguir trabajando en eso. Bien, para cerrar un poco esta breve nota, porque estuvimos hablando de juventud, militancia, de cómo se empieza a jugar en el tema generacional y cómo se empiezan a ver las brechas, ¿no? En espacio-tiempo, si se quiere. Pero me gustaría que nos cuenten un poco más acerca de las actividades presentes que tienen hoy en día, qué están, cuál es su movida actual, si tienen algún plan a corto o mediano plazo que quieran promocionar, charlar, contar, explicar, en fin. Es el momento. Voy. Bueno, desde Jóvenes por la Memoria, bueno, era como les contaba, estamos como reestructurando el tema de que, bueno, vamos a poder abarcar más cosas porque somos más personas. Bien. Que no es un tema menor, y siempre en el entendido que también aprovecho para todo el que y toda la que se quiera sumar, es más que bienvenida. No importa que estés a mil, todos estamos a mil, y es súper difícil de coincidir, pero siempre un ratito, siempre un aporte se puede hacer. Bien. Y bueno, nosotros lo habíamos compartido en colectivos sobre fines del año pasado. Hicimos la actividad de la marca de la gorra, tratando todo el tema de lo que es la propuesta de vivir sin miedo. Uh-huh. Y en ese entendido nos sumamos a la contracampaña desde las organizaciones sociales y la sociedad civil en general, que es No a la Reforma, y estamos participando activamente de esa movida. Después también, medio como conectado a lo que decía el compañero recién, tratamos de ahora que podemos dividirnos un poco más las tareas, apoyar otras luchas. Contactamos con el colectivo trans y, por ejemplo, vamos a empezar como a dar una mano o una mano militante, por llamarlo de algún modo, pero respetando los espacios. Creíamos que era una temática que no la queríamos apropiar porque sentíamos que no nos correspondía, pero también la obligación de apoyarla. Entonces, como ir uniendo esfuerzo militante en distintos lados. Teniendo redes, de alguna manera. Exacto, exacto. Bien. Y más bien, un gran proyecto que tendríamos como para el año, que estamos empezando a hablarlo, es trabajar un poco sobre el tema de la memoria, en específico, uh-huh, el tema de género y memoria. Entonces ahí estamos como empezando a ver cómo encaramos eso. Bien, si soy joven y quiero tener memoria y quiero trabajar sobre este tema, ¿a dónde me puedo comunicar? Puedes buscarnos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Bien. Por Jóvenes por la Memoria. Son distintos arrobas que no me los acuerdo y se me apagó el celular, pero les aparece de toque. Sí. Y si no, tenemos mail, que es jovenesporlamemoria2016@gmail.com. Perfecto. Bien. Bueno, este año estamos, nosotros venimos trabajando en modalidad de taller, un poco para formarnos sobre todo, porque es una militancia que requiere de mucha formación. Y bueno, vamos a continuar en eso. Tenemos pensado seguir pensando talleres con diferentes temáticas. Y bueno, también adherimos a la campaña Vivir Sin Miedo, vamos también a estar en eso, y por ahí. Bien. Bien, nosotros de Friday for Future lo que tenemos ahora es el 24 de mayo, viernes. Uh-huh. Se llamó desde el origen del movimiento a un paro internacional. Se va a hacer nuevamente en el Palacio Legislativo, sobre la parte trasera, enfrente a la plaza, a las 17 horas. Y bueno, más o menos como la otra vez, ¿no? Volver a marcar más que nada presencia y levantar la voz. Con respeto, obviamente, pero hacernos escuchar. Uh-huh. Por todas las personas posibles. Bueno, esperar también, ¿no?, ese lugar. Palacio Legislativo más que nada por el tema que hay mucha gente del interior. Entonces es más estratégico. Uh-huh. Si les decís, saben dónde es. Y bueno, y luego estamos dentro de todo, sí, preparando cosas, pero esto es más como que dijimos, nos mandaron esto, es esto. Y vamos a ir a ello, estamos preparando. Y bueno, seguir comentando cosas, qué queremos hacer, qué pasa desde arriba, ¿no? ¿Qué pasa allá? Porque, por ejemplo, en el caso de Suecia se han logrado conseguir algunas cosas ya, lo cual fue genial. Y también, ¿no?, seguir denunciando, por así decirlo de alguna manera, el tema en Uruguay. De que siguen habiendo cosas que no se tratan y que nos estamos yendo mal, tipo arranca abajo. Y no porque somos todos. También, o sea, darte cuenta de que es con el ejemplo, que, o sea, como han visto, supongo, la foto de 7 billones de personas, dijeron, es un sorbito, es una botella. Bueno, tal vez vos sentís que es mínimo lo que vos estás haciendo, yo qué sé, rechazando la bolsa o tirando las botellas en los lugares de botellas, por ejemplo, botellas de vidrio, ¿no?, y plástico y todo, creo que entró en primer lugar. Pero mirá que haces una diferencia. A mí me ha pasado de ir a lugares a comprar y rechazar la bolsa, a lugares que ni me preguntan, pero lugares que me preguntan sí. Y la gente me queda mirando, es como que, hola, es lógica a mí decir. Y ta, si se quieren comunicar, más que nada, el por el lado de Instagram, Friday for Future Uruguay, también tenemos la cuenta multimedia, hay Twitter, hay Facebook. Bien. Y bueno, me quedo con, porque si bien Gabriela lo explicitaba bien claro, me quedo con la duda sobre Jóvenes Afros y Friday for Future, si son colectivos abiertos a los que se puede sumar cualquier persona. O vos decís tipo a lo que organizan o a lo que apoyan. No, a lo que apoyan supongo que no tienen restricciones. No, por eso, pero te pregunto igual. Son libres todo de apoyar. En el caso de adentro es más como tipo, tenemos nuestro orden. O sea, somos un grupo de 3 personas que somos como que la cabecera directiva. De igual manera, nosotros tenemos órdenes, por así decirlo, entre comillas, ¿no? De arriba, ya les digo, del país originario, que se nos dan. Tomamos la iniciativa, tomamos sus pautas y las ponemos al país. También tenemos lo que son algunos departamentos. Tenemos en Paysandú, Salto, Canelones y Colonia. Ya está implementado el movimiento. Qué bueno. Y tenemos un orden interno departamental. Ciertas cosas que, o sea, es una cuestión de organización. Tanto para nosotros como para ellos, y también porque se pide un reporte desde los originarios que comentemos qué estamos haciendo. Claro. Sí, Jóvenes Afro también es abierto al que le guste, el que quiera participar. También nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter. Adherimos a la contracampaña, perdón, creo que había dicho la campaña. Adherimos a la contracampaña para ir sin miedo. Y otro tema que nos quedó también en el año, para trabajar en el año, va a ser el tema de la población migrante. Lo tenemos en la agenda también para interiorizarnos. Bien, buenísimo. Bueno, ha sido un placer charlar con todos ustedes, saber en qué andan, un poco entender sus pareceres con respecto a lo que es la militancia y demás. Salva, ¿querés agregar algo con respecto a esto? No, me gustaría que cuenten con el espacio de la radio para sus movidas, para amplificar el mensaje lo más que podamos. Súper contento de haberlas tenido acá. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Nosotros nos vamos con un poquito de música y volvemos enseguida con la agenda cultural, la agenda colectiva, perdón, no me salía el nombre, estoy nombradísimo hoy. Vamos a escuchar un poco el apoyo a Récord, Nuestra Alegre Juventud, y volvemos enseguida. Dejando pasar. Colectivos. Los que eligen otro camino.